sol que Hollywood esconde. Intrigas que ahora están en un mundo sin luz. Tu ausencia dejó mi mente en desorden. Me asaltó cruzándome la piel. Es mejor que empieces a pensar. Desde hoy tendrás que descifrar enigmas que ahora son tú, la clave entre tú y yo. Me hacen pensar en Frankie. Los monstruos ya no están en Sunset Boulevard. Estrellas que nacieron en el celuloide. No tengan ya la misma intensidad. Es mejor que empieces a pensar. Desde hoy tendrás que descifrar enigmas que ahora padre solía decir que todo soldado tiene dos familias, una con la que nace y otra con la que muere. Llevo 8 días aquí. 8 días mandando una escuadra que no quería liderar. 8 días viendo a mis hombres, a mi familia, matar y morir. 8 días deseando que esta pesadilla terminara de una vez. Recuerdo ese pensamiento de antaño como si ayer mismo lo hubiera evocado. Incluso encerrado en esta prisión, en las mazmorras de un castillo en medio de la nada, aislado de toda presencia de vida, soy capaz de oír los ecos y cacofonías de esa atroz guerra que sacudió el planeta sin remisión. En medio de una guerra, cuando las balas y las explosiones ponen en riesgo tu vida a cada segundo, no te detienes a pensar fríamente si lo que haces está bien o está mal. Pero en mi soledad, he llegado a meditar si realmente es necesario el sufrimiento de tantos por tan poco. He meditado sobre quién es, a ciencia cierta, el malo de la película, cuando la masacre de una guerra se sucede. ¿Quién es el malo en todo esto? ¿El que lanza la piedra o el que la devuelve? ¡Ah! Ese día fue el día que quedó grabado en mi mente con mayor intensidad y que recuerdo cada noche al cerrar los ojos, persiguiéndome como una terrible pesadilla. En ese momento pensé que mi vida y la de mis hermanos de guerra llegaría a su fin. Pero cuán equivocado estaba cuando sorprendentemente el destino nos trajo la salvación. Los sucesos a partir de ese momento me son confusos. No recuerdo exactamente lo que sucedió. Lo único que sí tengo claro es que, al despertar, estaba con mis hermanos de guerra, mis compañeros, mi familia, en una cueva. La batalla había terminado, pero sus heridas nos acompañarían el resto de nuestras vidas. Smith, el verdadero horror en una vida humana es sentir que la cara de tu compañero quizás sea la última que veas en ese día. Es vivir deseando morir porque es más doloroso seguir vivo. Yo he visto los campos de concentración. Allí se ha perdido esa esperanza. Si no morimos aquí, iremos a parar a uno de esos campos. Eso no lo sabes, Ryan. Tú sigues vivo. Puedes elegir tu destino todavía. ¿Tu destino? ¿A costa de qué? ¿De matar a otras personas que también pueden elegir su destino? Esa es una gilipollez. Esta es la degradación humana en su máximo exponente. Y aquí lo único que puedes elegir es la forma en que morir. Encima, solo somos soldados que somos los que recibimos las balas, mientras los generales reciben las medallas. No diga tonterías, soldado. Hasta en la hora en que muera podrá decidir si abandona este mundo dignamente o como un maldito desgraciado. ¡Te equivocas! ¿Y tú qué coño quieres? El ser humano carece de dignidad. La perdió cuando le empezó a dar más valor a una maldita piedra dorada y brillante que a una vida humana. Todas esas palabras solo sirven para autoconsolarse. Malditos infelices, ¿acaso recordaréis vuestro último instante cuando estéis muertos? Todos sabemos el terror que se siente al intentar dormir. Y pensar que quizás sea la última vez que cerremos los ojos. Vosotros sabéis lo que es sobrevivir a base de despedazar vidas humanas. Y saber que la nuestra también puede ser despedazada. Yo creo que el optimismo es una filosofía y el pesimismo es una manera de ser. Me duele participar en esta guerra, pero no moriré de brazos cruzados. No me quedaré a llorar por mi triste situación. He venido a luchar y no dejaré que esos malditos nazis instauren su antisemitismo en el mundo. Todos seremos asesinos, pero si tengo que elegir, deseo serlo por una república que por el fascismo. Thank you. Bueno, Moncada en juego, Moncada en juego. Hoy en este especial, que hemos bautizado con el nombre de Brothers in Arms Day. Un día dedicado a esos héroes, a esos hermanos de sangre que murieron, algunos y otros sobrevivieron, al mayor de los infiernos, la guerra entre hombres. Hoy, un programa especial, como siempre, con invitados también especiales. Cuando son las 23:19, es un gusto saludar, como siempre, empezando por la derecha, Alberto Salas. Qué placer volver a contar contigo. Lo mismo digo. En un día has venido pese a la guerra. Sí, hombre, aquí arriesgando tu integridad física. Claro, por supuesto, pero si la causa lo vale, ya sabes que yo encantado. Bueno, Alberto, Brothers in Arms, preparado para esta batalla que Gearbox nos ha servido. Por supuesto. Preparado para destriparla. Ahí estaremos. En el otro micro, nuevamente desde Ciudad 17. David Freeman. Desde otra guerra, muy buena. David Freeman, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Nada, de guerra en guerra. Desde la guerra del futuro a la guerra, del pasado. Del pasado. La peor guerra de los humanos, pero aquí estamos. ¿Cómo ha ido estos días que no te hemos tenido por aquí? Que no, estos días he tenido bastantes consecuencias graves de la guerra, la espalda machacada, me han tenido en la camilla, con una enfermera bastante... está muy buena, tengo que decirlo. Pero bueno. Así ya se puede estar malo. Claro, así, cuidándote con masajitos, muy bien. Espero que nadie del trabajo esté escuchando. En el otro micro, Juan, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo llevas esa batalla? Bueno, la batalla... Escapaste. Vamos, te escuchamos en la cueva. No, digamos que la armadura protege más de lo que parece. Bueno, tenemos que saludar hoy a Samuel Snake, que hoy no va a estar aquí. Él ha relatado el horror de la guerra y él sí que no sobrevivió. Así que lo tendremos aquí la semana que viene. Desde aquí, el equipo de Moncada en Juego, felicitar personalmente por esa magnífica postproducción y ese montaje de esa intro genial, como ya nos tiene acostumbrados. Un saludo a Samu. Ese pedazo de intro que te has currado, Samu. Muy bien, campeón. Impresionante, realmente. ¿Y qué pedazo de canción está sonando ahora? ¿Pedazo DJ que tenemos? Es brutal esta canción. Bueno, este es el tema... El tema principal de Brothers in Arms. Antes de pasar ya propiamente a lo que es el juego de Gearbox, vamos a recordar, como siempre, la página web, que es moncadaenjuego.com. Moncadaenjuego.com, una página web donde ha aparecido una cuenta atrás misteriosa que nadie, ni los más avezados aún, han conseguido dar explicación. Veremos a ver qué nos depara, ¿no, Juan? ¿Esto? Sí, huelga decir que el cartel de Algo Crece ha tenido ya sus consecuencias, tanto para bien como para mal, porque hay gente que lo ha interpretado de diferentes maneras. Sí. Algunas más acertadas que otras. Exactamente. Recordar también el mail. Un pepino verde. Exacto. No, ya aviso, no es el pepino verde lo que crece. Vaya. Podría crecer, pero no lo es. Tampoco crecen nuestros sueldos. También podrían crecer, sí, pero tampoco es. Eso es lo peor de todo. La dirección de correo electrónico, moncadaenjuego@hotmail.com, y el teléfono de participación en directo para todos aquellos reclutas que se atrevan a llamar. Es el 93-572-6003. 572-6003. Bueno, y hoy tenemos también otro estreno. Otro estreno que, bueno, hoy es día de sorpresas. Y tenemos estreno. Un estreno, pues... Sí, siempre recordaréis que, bueno, pues durante el programa hacemos referencia a nuestros amigos de Hardgame.net desde principios de esta temporada. Y bien, hoy estrenamos, pues, nuestro particular homenaje, que intentaremos repetirlo en cada programa, a ellos. Hoy estrenamos nuestra falca de Hardgame.net. Videojuegos. Noticias. Hardware. Objetividad. Independencia. Modding. Hardgame.net. Videojuegos en estado puro. Hola a todos, soy Max Payne. Si aún no habéis entrado en hardgame.net, ¿a qué esperáis? Posiblemente la mejor y más oscura, divagante y objetiva web sobre videojuegos. Hardgame.net. Mucho más que videojuegos. ¿Qué os ha parecido? ¿Quién ha contratado? O sea, a Max Payne. el director de casting. Se ha colado Al paredón. Claro, se ha colado, sí. Max Payne, que no ha querido perder pues esta oportunidad de recomendar a la gente hardgame.net. Sin duda, un personaje, todo un personaje ya este Max Payne y sus oscuras y divagantes opiniones. Bueno, ahora sí, después de este tributo a Hardgame, entramos ya con esta melodía, este main theme de Brothers in Arms. Hermanos de sangre es lo primero que deberíamos aclarar. Alberto, Brothers in Arms, ¿en qué está basado? Vamos a ver, Brothers in Arms está basado en una historia real, evidentemente. Concretamente, no recuerdo el número de la compañía, no sé si era la 112, puede ser... Bueno, una sí, 102, creo recordar. 102, sí. Sí. Una de las que realmente estuvo ahí en Normandía, al fin y al cabo. ¿Qué pasa? Hay una serie de televisión aquí en España, no sé si se llegó a emitir. Se emitió en Telecinco, y la putada, sí, es que se metía los viernes y a las 12:30, sí, de la noche, tarde, con cierto, lo cual cierto, lo veía su puta madre. Es verdad, solo una vez, por eso. Es una serie muy recomendable, ya que sacamos el tema. Su título era Band of Brothers, ¿verdad? Band of Brothers en inglés, aquí se tradujo como Hermanos de Sangre también. Y es una serie muy recomendable, de hecho, muy, muy buena, a mí me encantó. ¿Era una serie tipo Camino al Infierno? Bueno, no sé. Aquella serie mítica también. Era como Salvar al Soldado Ryan en pequeñito. Sí, exacto. Como si Salvar al Soldado Ryan la hicieras de 20 horas y la cortaras a cacho. ¿Era más Salvar al Soldado Ryan o La Delgada Línea Roja? Muy, muy mucho más filosófica. La parte humana... Pues tenía un poco de todo, sí, tenía más de parte humana, quizá. A ver, Salvar al Soldado Ryan, quiero decir, la gente que hizo Salvar al Soldado Ryan, Spielberg, Tom Hanks, han hecho también Band of Brothers. Y bueno, eso se ha notado pues en lo que es la ambientación, lo que es pues el estilo un poco de dirigir las escenas, etcétera. Entonces, ¿qué relación guarda Band of Brothers con Brothers in Arms, es el juego del que vamos a hablar? Pues que no es lo mismo. Hay gente que ha ido diciendo por foros o en cualquier canal que Brothers in Arms es la adaptación a videojuego de la serie Band of Brothers, y realmente no es así. Es una compañía diferente. Band of Brothers era la Easy Company, que creo que era la 106, aquí es la 102, la 112, no sé cuál. Sí. Claro, ¿qué pasa? Ellos pues estarían muy cerca seguramente los unos de los otros, porque son dos compañías que en ambos casos existieron y siguen, uh-huh, su trayectoria real. Pero no es bien lo mismo. Se parece mucho porque llegaron el mismo día, pasaron por la misma zona, pero no es la historia de la Easy Company. Bueno, este Brothers in Arms, un juego de Gearbox. Antes de entrar en lo que es el análisis puramente, ¿cuáles son las primeras impresiones de, sobre todo, de una compañía? No sé si estáis de acuerdo, que hasta Brothers in Arms lo único que nos había proporcionado eran bastantes decepciones. Bueno, tanto como, a ver, estaba la expansión, para aquellos que no lo sepan, estaba la expansión de Half-Life, Opposing Force, que realmente como expansión estaba conseguida, o sea, bien por ahí, pero estamos hablando de la expansión de un juego, de un gran juego, y luego la pésima conversión de Halo Xbox a Halo PC, y no tenía más. Lo que hacía, bueno, que... Bueno, tenían una cosa. Bueno, creo que es... Sí, recordemos una cosa. Un proyecto no acabado, ¿no? Sí. Gearbox fueron los encargados por Valve para desarrollar Counter-Strike Condition Zero. Sí, señor. Gearbox fue apartado del desarrollo y a partir de ahí se sucedieron las tres o cuatro compañías que, cierto, acabaron Condition Zero mediante parches. Pero recordamos que eso, no hay que olvidarlo. Gearbox fue apartada del desarrollo de Condition Zero, después de bastante tiempo de desarrollo, un juego que ha sufrido mucho retraso, Condition Zero. Pues ya lo puedes decir. Después de todo esto, muy pocos creían, apostaban por Gearbox. Pero yo creo que aquí la esencia ha sido la gran mano de Ubisoft. O sea, Ubisoft ha puesto una calidad de medios, de documentación, de dinero, digámoslo así, al servicio de Gearbox, que Gearbox ha creado una gran obra, pero sobre todo gracias a la mano sutil de Ubisoft. Creo que si hubiera sido Electronic Arts hubiéramos tenido un Medal of Honor pésimo. Veremos que pese a la mano de Ubi sigue floreciendo por debajo pues cosas propias de Gearbox. Luego lo comentaremos, porque no es todo oro lo que reluce en esta superproducción, porque podemos decirlo, es una superproducción con todas las letras, doblaje al castellano, banda sonora colosal, etcétera, etcétera. Ubisoft no ha reparado en gastos para este Brothers in Arms, que al final ha sido un título multiplataforma. Juan, ¿te gustaría añadir algo a lo que esperabas de Brothers in Arms y lo que...? Hombre, yo me esperaba mucho más, como voy a ir comentando alrededor de toda nuestra velada. Me esperaba un poco más de la versión PS2. Hay que decir, exacto, que Juan ha jugado con la versión PlayStation 2, David y Alberto con la versión PC. Efectivamente. Originalmente, según lo que tengo entendido, pues este proyecto fue desarrollado para Xbox. O sea, la calidad original del proyecto sería para ponerlo en la consola de Microsoft. Cosa que, viendo otro tipo de juegos, como han sido, bueno, otro tipo de shooters estratégicos, no tan estratégicos como han podido ser el mismísimo Halo o un Call of Duty, pues se esperaba mucho de este... ¿Call of Duty de Xbox o Call of Duty de PC? Bueno, ya estamos hablando de juegos de Xbox. Ah, hay diferencia abismal, ¿eh? Por eso. Ya lo sé, pero está... ahora estamos hablando de esta cuestión. Bueno, pues nos esperábamos mucho de este Brothers in Arms. Y precisamente en la versión Xbox, pues así ha sido. Los gráficos son bastante buenos. Bastante buenos, más o menos parecidos a lo que sería la versión PC. Con menos resolución. Exactamente. Pero hacían en global un juego bastante bueno. ¿Qué es lo que ha pasado con la versión PS2? Pues que es un port de una versión Xbox y obviamente la máquina no da para ello. Yo me esperaba mucho más, o esperaba que hicieran una conversión un poco más para el hardware que tiene PS2, pero no. Al querer hacerlo directamente, pues nos ha salido lo que iremos comentando alrededor de este análisis, comentario. El análisis de este Brothers in Arms que va a empezar ya. Y lo primero que hay que comentar es cómo reflejan los gráficos el horror de la guerra. Cómo es el apartado gráfico de este Brothers in Arms. Alberto. Hombre, yo lo considero bastante bueno, dentro de lo que cabe. A ver, no, si nos ponemos a compararlo con otras maravillas como Half-Life 2, pues evidentemente va a salir perdiendo. Pero aún así, creo que en conjunto pues está bastante bien. Tanto las animaciones como los gráficos en general, y sobre todo las recreaciones de los lugares, que aquí pues también habría hacer mención a la gran labor de documentación que han hecho desde la verdad es que, o sea, en un juego que pretende recrear la Segunda Guerra Mundial cumple su objetivo perfectamente. No son unos gráficos realistas, no es lo que ha dicho, es un Half-Life 2, acostumbrados a ver eso. Quizás si no hubiéramos visto Half-Life 2, lo veríamos con otros ojos. Son gráficos que cumplen con su cometido. Sí, o sea, cumplen perfectamente. Sí, sí. Recrean escenas que tú ves en los extras que luego comentaremos, fotografías de batallas reales, o sea, sitios concretos. Tú los ves y luego los ves representados en el juego con un grado de realismo muy conseguido, pero eso no quiere decir que el juego sea realista, porque las texturas no lo demuestran y la imagen general A nivel de polígonos, tampoco, pero la impresión, lo que comentabas tú, el no, motion blur, esa exacto. suavidad... No es un juego, no es un juego, David, en el que te puedas parar a mirar las texturas, a gozar de esa hierba... Hombre, la hierba es... Está muy bien hecha la hierba está muy bien. Eso es una de las cosas. La hierba, los atardeceres, algunas animaciones... Tiene muchos puntos a favor y otros en contra. Y la suma de estos le da un apartado de... medio. Hombre, medio... Bastante tirando a alto. Tirando a alto. Medio alto. A ver, en las versiones Xbox y PC, que son las que más sobresalen... Pues en la cantidad de polígonos, en calidad de las texturas, todo este apartado pues seguramente lo tienen bastante bien cogido de la mano. Yo por lo que he visto, no sé si lo creeréis vosotros, pues se ve bastante bien. A nivel general se ve bastante bien. El conjunto, bien. El modelado de los personajes. El modelado de personajes, las expresiones faciales y tal. Creo que antes diferíamos, pero lo que es el modelado de personaje es muy conseguido. Se nota el motion capture que ha hecho, que de hecho te lo enseñan uno de los extras, te enseñan cómo el director de captura de movimientos está allí capturando y un personaje y luego te ponen los polígonos. Bien, las animaciones faciales quizá es el peso de Half-Life 2. No quiero repetirlo más en esto. La inevitable comparación. En PC yo no las he visto muy conseguidas. Son... tirando a medias, básicas, lo que se ha visto bueno, siempre. Pues aquí te lo digo yo. En la versión PS2 son prácticamente nulas. Los personajes en la versión PS2, siempre digo versión PS2, ojo. En la versión PS2, los personajes a veces parecen los teleñecos hablando. Porque les ves abrir y cerrar la boca de una manera muy sutil, muy suave... Y con desorden de lo que sería el doblaje, ¿sabes? Abren y cierran la boca intermitentemente, sin orden, para que tú veas están soltando algo. Pero bueno, es el Play 2, eso. Ya, pero a ver... Quiero decir, el trabajo colosal está hecho en Xbox y que lo hayan pasado a Play seguramente sea una razón comercial. Sí. Que no está vendiendo en Play 2, pero por eso. Pero al menos venden. Yo la versión Play 2... Es que lo que he visto me ha decepcionado tanto, es otro mundo, o sea, comparación PC-Xbox con Play 2 es otro juego. Unos escenarios, hablabais, que cumplían perfectamente con su cometido, que era ambientar cada una de las misiones, de transportarnos a ese lugar. ¿Cómo son? ¿Cuáles son las localizaciones de Brothers in Arms? Pues, hablándonos un poco de las sobre todo en Normandía, de las localizaciones. Francia, sí, bueno, los pequeños pueblecitos que había, claro, por ahí. La zona de Normandía, o sea, es decir, donde ellos aterrizaron y empezaron a hacer misiones. No, o sea, no vamos a llegar a Alemania en Brothers in Arms, nos vamos a quedar hasta... Nos olvidamos, Alberto, de fases en interiores. Podemos entrar en según qué edificios, pero casi todo es al aire libre. Hay algún momento en el que entraremos en alguna casa. Pero vaya, sobre lo que decías de los lugares, ¿qué dices? ¿Qué lugares son? Pues son, y así tal como suena, los mismos en los que se desarrollaron los hechos reales. Es que ahí está los parte de la grandeza. Es decir, es impresionante. Cuando tú ves los extras, ves, por ejemplo, la casa en la que entra el sargento Baker y hace lo que sea. En el juego y en la realidad. Y es que son la misma, pero clavadas. Es que ventana por ventana, ladrillo por ladrillo. Es impresionante. Por ejemplo, una de las cosas más grandes que tiene Brothers in Arms es que tú, por ejemplo, te pasas una pantalla, entras a una casa, vacías un comedor de alemanes que están comiendo. Tú lo juegas y dices, mira, una opción más a tener en cuenta de que me he cargado unos alemanes. Pero de que te pasas esa escena, te dan unos extras del informe de esa batalla y ves cómo... Los personajes que tú controlaban eran personas reales en la realidad, en el 1944, y detallan cómo lo hicieron. O sea, mientras uno atacaba por la banda, el otro entró en el comedor y mientras todos los animales no se lo esperaban, se los cargó. Con lo cual, claro, tú lo juegas y la inmensidad que alcanza de que lees los extras, de que eso que has vivido tú en el juego es realidad... Realmente muy grande. Si tuvierais que comparar el apartado gráfico de un juego, cuando pones Brothers in Arms y estuvieras despistado, ¿con qué juego te podrías confundir? por el aspecto gráfico. O tiene un aspecto gráfico muy diferenciado, muy personal. Yo diría que lo tiene muy diferenciado. Sí, gracias a esa suavidad, a esa gama de colores, yo creo que el juego está bastante diferenciado de los otros. Pero sobre todo por eso, por la gama de colores y... es todo como muy apastelado. Sí, yo diría que es como muy apastelado. Como un efecto blur, iluminador, que le da el toque especial. Sí, sí, yo no había visto antes muchos juegos así, menos del palo como es Brothers in Arms. Bueno, un apartado gráfico que hemos dicho que es sólido, que cumple, pero que no, en ningún caso, maravilla, ni revoluciona, ni asombra. Sobre todo escenarios y ambientación. Es lo más destacable. Podríamos concluir con que todo lo demás pues es mejorable, ¿no? Exactamente. Sí, a ver, podría haber sido espectacular, pero hasta donde ha llegado lo ha conseguido y cumple. Sí, no dices que falta nada. Podría haber texturas más detalladas y tal, pero no las hay. El aspecto gráfico, siempre las comparaciones nos sirven mucho, ¿no? Creo que es lo más práctico. El aspecto gráfico es lo suficiente. O sea, al compararlo, por ejemplo, con Call of Duty... Para que todo el mundo se haga una idea, ¿dónde quedaría Call of Duty y dónde quedaría Brothers in Arms? Porque eso creo que las comparaciones es lo que pues más rápido... Pues mira, a ver, comparado con Call of Duty yo creo que gana Brothers in Arms. Pero diciendo esto de las comparaciones me ha recordado, que creo que sería un ejemplo muy bueno para verlo claro... si comparásemos, bueno, no necesariamente comparar, pero esto que decías, bueno, los gráficos no son quizá lo, bueno, lo mejor, lo último, pero cumplen muy bien y no se echa en falta nada. Yo creo que es lo mismo que pasó con Operation Flashpoint. Es decir, es un juego que fue una gran revolución, de hecho, y el apartado gráfico, pues hombre, había juegos de la época que estaban muy por delante suyo. Sin embargo, a nadie le importaba. Aún así eran bastante buenos. Yo creo que es un poco el mismo caso. Bueno, por eso, ¿qué nota le hemos puesto, o habéis puesto en este caso, al apartado gráfico de Brothers in Arms? Le hemos puesto un 82. Un 8,2, que no es mala nota. Recordad, exámenes, que sacaréis un 8,2. Un 82 para los gráficos del juego de Gearbox. Después de los gráficos viene irremediablemente... El apartado... De sonido. Del sonido. El sonido es acojonante, pero lo mejor del juego, sin duda. Es impresionante. Bueno, yo quiero reseñar, porque es algo que sí que me ha impresionado, pues que además de las voces que estén dobladas por... Yo no pedí ser jefe de escuadra, pero no tuve elección. Ahora tengo 13 soldados bajo mi mando. 13 hombres que dependen de que yo tome las decisiones correctas para seguir vivos. 13 familias que confían en mí para que les devuelva a sus esposos e hijos. 13. Es extraño, solo te fijas en un hombre cuando te das cuenta de que en una... Bueno, este que habla, ¿quién es? ¿Es Baker? El sargento Baker. Sargento Baker, el protagonista. Bueno, nuestro personaje. Es lo que quería decir. Como habéis podido comprobar, el doblaje, pues, no solo de los protagonistas, sino de todos y cada uno de los personajes... Es impresionante. No es en absoluto el doblaje de, por ejemplo, tengo que decirlo, un Max Payne. Ahí está. No es el doblaje de un Max Payne. Que salía, que aparecía en Call of Duty. Exactamente. Y de varios personajes. Y en Doom 3. Y en Project Snowblind. Y en Broken Sword. El famoso George Stobart. Y en Legacy of Kain. Hostia. Que era Kain. George Stobart era Kain. Bueno, doblaje increíble. Doblaje, ¿no? Sublime. Y además, decir que... Nuestros enemigos hablan en alemán. Que eso es también un puntazo. Puntualización. Pero esto, ya, puntazo. Esto ya ocurría en Medal of Honor Elite Assault. Por ejemplo, los enemigos hablaban en su lengua materna. Yo es que realmente Elite Assault me rayó tanto las primeras horas que lo dejé de jugar. Entonces no te puedo decir, pero... ¿Y no llegaste al desembarco? No, o sea... Pues entonces no has jugado, jugué, claro, no, claro. Estoy con Alberto. Y luego hay No. En el de PC no. Espera, Allied Assault o Pacific Assault. No, Allied Assault. Vale, no, Allied Assault sí, juegazo. Allied Assault, juegazo. Ya te tenía por sangrile, te iba a marcar aquí con la cruz. Pacific, perdona, no, sí, sí. Allied impresionante. Pero es verdad, pero es lo que decía él, o sea, no solo es el doblaje es de calidad, sino que los speech y el texto que dicen, o sea, el guión está elaborado. los personajes tienen su profundidad. Está el cómico, está el cagao, está el macho, todo ese. Pero además de los doblajes, la recreación... Cuando el plomo deja de silbar en tus oídos. Harshog nos ha contado lo de su pelea. Son las reflexiones de Baker, ¿no? Una buena cicatriz en la mejilla como regalo de un pueblerino bruto con una botella de cerveza rota. Bueno, es que es, entre misión y misión él da su aporte filosófico, por sí, así decirlo. No podía dormir, así que me aseguré de que los que montaban guardia estaban despiertos. En la oscuridad lo único que te acompaña es pensar en casa. Todo el juego es una narración en primera persona de las experiencias de este capitán, ¿no? De este, sí, sí, Baker. De este sargento. En que solíamos ir tras las mismas chicas en el instituto. Sí. Bueno, y en que ahora podía estar muerto. Y yo ni siquiera lo sabía. Es increíble. Se te ponen los pelos del Triforce. en lo que refiere a lo que he dicho, lo que ha dicho antes David del guión, pues hay cositas pues, que han quedado bastante bien plasmadas. Y es que tú ves a los personajes, a tu equipo. Pues hablar de los alemanes como se hablaba en aquel momento. Hablan de los boches, de los Klaus, ¿sabes? Hablan de los alemanes tal y como hablaban los soldados en aquellos momentos. Eso es algo que está también... Bueno, nos quedamos aquí en el apartado de sonido porque tenemos una llamada. ¡Oh, qué grande! ¿Qué será? ¡Buenas noches! ¿Quién llama? ¿Quién está al otro lado? Hola, buenas noches. Dime, ¿cómo te llamas? Pues ojo, que viene ¡Hombre! Granada. ¡Hombre, hombre! ¿Qué pasa? Hombre. Buenas noches. ¡Ese Paxton! Bueno, Manu, felicidades por el doblaje también, ¿eh? Impresionante, chaval. Muchísimas gracias. Se pasó mal en la guerra, pero ha sido toda una experiencia, sí, señor. Sí, señor. Bueno, Manu, somos conscientes, yo al menos, que tú también has jugado a Brothers in Arms. Efectivamente, eres consciente y soy consciente. Sí, pues sí. Te animamos a que participes con todos nosotros en el análisis. ¿Qué te parece? Llamas por así el sonido, que, ¿no? Así que intervienes cuando te plazca. ¿Qué te parece? Bueno, vamos a ver. Por lo que veo, Juan ha jugado a la versión Play 2. Alberto y David han jugado a la PC. Yo a la versión Xbox. ¡Oh! ¡Hombre! De acuerdo, y debo decir que la verdad es que gráficamente es un juego muy, pero que muy, muy bueno. Uh-huh. También debo añadir que es un poco lo que decís, de hecho ya te lo comentaba, que es un juego que a pesar de ser buenísimo tampoco sorprende, no es algo que realmente revolucione el mercado, ¿sabes? No te quita el sueño. No, para nada, pero sin embargo es un juego que es sólido a más no poder, es muy muy bueno en ese sentido. Quizá el punto fuerte, como ahora veremos, sean otras partes del juego, otros aspectos del juego, como el guión, como esa la inmersión, la exacto, claro. Como esos guiños filosóficos, sí, y sí, esa sí. Manera diferente de entender la guerra, ¿no? Exactamente. Bueno, Manu, te invito a que te unas. ¿Me invitas a que me unas? Sí. Bueno, vamos a ver, déjame que haga un hueco en la agenda porque estoy mirando cosas de Xbox 360, por favor. Bueno. Ya estamos hablando de palabras mayores. No la liemos, ¿eh? Tranquilito. Bueno, sonido. Estamos en el apartado de sonido. Alberto, ¿cómo son los sonidos ambientales? Pues, a ver, bastante, bastante buenos. No sé, tampoco diría que son muy, muy destacables, pero supongo que lo mismo de los gráficos, ¿no? No tengo así palabras para elogiarlos, pero cumplen con su cometido, lo cumplen bien. Así ¿ambientales que... te refieres a...? Al FX, pues de todo lo que son explosiones, etc. Yo creo que lo que es armas y explosiones está perfecto. De hecho, son sonidos reales de las armas que exactamente. Cuando, sí, cuando... Tiene puntualizaciones, cierto. Tipo que cuando suena una granada a tu lado, no notas el pitido, le falta como contundencia a los sonidos. Sí, que es lo sí. que le quita un poco de enteros. Pero... Bueno, pero eso es un poco. Eso es un poco que también llama mucho la atención. Me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, cuando intentas destruir la típica ametralladora gigantesca, ¿vale? En la que pones una carga explosiva. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que realmente la explosión te esperas un sonido increíble, pero es que realmente no es así, igual que en la realidad. Sí. Y en ese sentido yo creo que... Claro, a veces la realidad sí, se nos aparece deformada, claro. Por culpa de estas películas súper exageradas, ¿no? Claro. Totalmente y cosas así. Irreales. Huelga decir que cuando pones una carga en una metralleta mejor que corras. porque yo me parece que, no sé si es que soy torpe, pero he caído más de una vez cadáver delante de una de esas cargas explosivas, ¿eh? Eso es el Dual Shock de Play 2, que te hace pelear contra el mando y luego moverte. Bueno, sonidos ambientales los hemos comentado ya. ¿Qué tal la banda sonora? A ver, la banda sonora es la que estáis escuchando. Yo creo que es verdaderamente sublime. Pero, como contra, decir que la banda sonora se sacrifica en los momentos en los que estamos jugando. Cuando estamos sí, en pleno juego. Lo comentaba Manu. Exactamente. Sí, sí, cuando estamos jugando, pues la banda sonora se suprime directamente y aparecemos con nuestros FX alrededor, las voces de nuestros compañeros y en fin. Yo creo que eso es tener un punto a favor y un punto en contra, ¿eh? A la vez. Pienso que sería un punto a favor si estuviera, en el sentido de que sería genial, igual que en todos los juegos, poder emocionarte con la mayor de las bandas sonoras jugando y matando nazis a la vez, ¿no? Pero eso no pasa en la realidad. Claro, pero exacto. También es un punto en contra, un punto a favor, según se mire, el hecho de que realmente tú cuando estás en un campo de batalla, yo no he estado nunca, pero vamos, no sé. Tienes un pavo con un violín ahí. Vas con el Discman en el bolsillo, exacto. Te pones los cascos y sacas la metralleta. No me veo una orquesta siguiéndome. la banda del ejército, creo que... Claro, y llevas al director moral en la cabeza. Claro, por eso lo digo, que es un punto a favor en contra según se mire, ¿sabes? Ahí estoy de acuerdo. Alberto, ¿qué te parece a ti la banda sonora? Bastante buena. No sé, yo la encuentro a la altura de cualquier... De una superproducción, ¿no? Sí, de una superproducción de Hollywood, vaya. O sea, la banda sonora que podrían haber puesto para Soldado Ryan podría ser perfectamente esta. Bueno, cuidado que estamos hablando de John Williams, ¿eh? Yo puedo decir, que, de puedo decir que he llegado a llorar con el Mind Theme de Brothers in Arms. Es que es impresionante. O sea, se me pusieron todos los pelos, pero increíble. Este es... Realmente me emociona. Por favor, todos las manos al pecho, por favor. La siento. Porque bueno, no estás aquí, bueno, ¿eh, chavalote? Es que Manu, somos supervivientes, acuérdate. Lo somos. ¿Te acuerdas en aquella cueva? Cuando acabó la guerra. Bueno, volvamos ya al análisis, porque nos estamos yendo ya por la cueva y... Divagando. Entre la 360, que ya ha desestabilizado totalmente el programa, el Manu. Completamente. Siguiente apartado, ¿cuál sería, David? Bueno, antes hay que darle puntuación a sonido. Creo que es el mejor apartado del juego, 97. Un 97 para el sonido de Brothers in Arms. Merecido. Y seguimos con el apartado de... Jugabilidad. Atención, un apartado polémico. Sí. Muy polémico. Vamos a ver. Muy polémico. ¿Cómo es...? Empezamos por Alberto. ¿Cómo es...? Empezad vosotros, que después terminaré. ¿Cómo es este Brothers in Arms? Es decir, aquella gente que crea que es un shooter tipo Call of Duty, Alien Assault o Return to Castle Wolfenstein, gran guiño en la intro a Wolfenstein, ¿qué se va a encontrar en la jugabilidad? Pues se va a encontrar que es algo totalmente distinto. Este no es el clásico shooter de me salen los nazis por todos lados, me los cargo y ya está. Aquí somos, primero que somos un jefe de escuadra, con lo cual no vamos a estar solos. Vamos a tener un grupo de soldados a nuestras órdenes, por el que deberemos velar en cierta manera. No podemos lanzarlos a los suicida, decir, bueno, que hagan ellos la faena sucia y luego yo me llevo la gloria. No, tenemos que ir en grupo, el trabajo en grupo es muy importante. Y luego, por otra parte, también tenemos que los enemigos tampoco se van a lanzar contra nosotros a lo loco, sino que todo lo contrario, se van a esconder. Es decir, se van a parapetar en cualquier sitio que pillen por ahí y desde ahí nos van a disparar todo lo que puedan sin salir de ahí para no ser un blanco fácil. Es decir, un juego que hace un guiño a la acción táctica, pero que no se encasilla totalmente en la acción táctica pura. David, ¿tú qué crees? Es una mezcla, porque realmente no puedes jugarlo como shooter. Si vas a lo Rambo y te pones delante del fortín donde están metidos los nazis, no puedes matarlos. Te van a meter de tres tiros, eso. Es una mezcla entre Operación Flashpoint, por así decirlo, y otro shooter. Porque tienes una visión en plan comandos en la que puedes ver todo el escenario y luego la propia visión en primera persona, que es cuando diriges las órdenes, con lo cual es pausado y a la vez frenético por el propio hecho de la guerra en sí. Es mezcla que les ha salido increíble. Manu, Dime. Sé que a ti la acción táctica pues no te va eso de dar órdenes. ¿Has encontrado a pues a este Brothers in Arms un juego duro, un tipo Rainbow Six? Es decir, vas en grupo y te ha sido engorroso dar órdenes. ¿Es verdaderamente un juego de acción táctica complejo? Hombre, sí, sí que debo decir una cosa, y es que yo no soy para nada fan de juegos como Rainbow Six, ¿no? En el que tienes que hacer una especie de pausa en el juego y escoger la orden que quieres dar y decir justo en el momento en que la quieres. No me gustan, ¿de acuerdo? Entonces, la grata sorpresa, ¿vale?, que me he llevado es que el sistema de órdenes no es tan duro, ¿vale? Es un sistema de órdenes que, bueno, en definitiva vienes a decir en qué parte quieres que se sitúe el soldado, porque casi casi podríamos decir que realmente los soldados pues no son tontos, ¿no? Si se ven envueltos en un fregado, pues la van a liar, ¿vale? Entonces, en cierto sentido, debo de reconocer que me esperaba algo peor y que va, no, o sea, creo que la han conjugado genial, igual que la vista estratégica esta que comentaba David, que es muy bueno parar el juego y ver exactamente cómo tienes distribuidos a tus soldados en el terreno. Está genial, está muy bien hecho. ¿Cómo son los controles de este Brothers in Arms? Hay algo, Call of Duty nos sorprendió con el control, el apuntar o el caminar, las diferentes posiciones del arma, un apunte preciso cuando estabas parado y un apunte pues mucho más difícil cuando ibas andando con el arma prácticamente al costado. Brothers in Arms, ¿sigue esta tónica o apuesta por un sistema clásico tipo Elite Assault y Return to Castle Wolfenstein? Pues se parecería más a lo que es un Call of Duty que no un Elite Assault, porque efectivamente tenemos esa posición, digamos, de poner el fusil debajo del brazo o tenerlo apoyado pero no mirando por la mirilla, y luego sí ya mirando por la mirilla, en la que veremos pues esa vista un poco más ampliada y algo más precisa. Y digo algo más precisa porque aún así conseguir apuntar perfectamente es muy difícil. Es muy difícil, es casi misión imposible. En medio de una batalla uno no tiene el pulso tan firme como para poder tener el fusil totalmente quieto. Se mueve bastante, cuesta mucho acertar, y cuanto más lejos estemos, es que podemos vaciar cargadores y cargadores sin llegar a dar nunca al enemigo. Y encima los tíos cambian de posición, que eso claro. Es lo peor de todo. No son claro. Los típicos monigotes que parecen los de las casetas de las ferias, que solo se agachan y suben, ¿no? Cambian de posición. Y además, no sé, en PC al menos creo que se ha heredado de consola, tiene el sistema ese de que es una zona, en vez de ser el cuerpo exacto, es una zona global que ocupan los nazis. Entonces, según si apuntas al hombro, pues le estás matando. O si apuntas a la derecha del hombro al aire, también le estás dando. No, ¿ves? Es un estilo Halo. Es que soy muy malo y vacío cargadores. Pero vosotros creéis que esta complejidad a la hora de apuntar, ¿vosotros creéis que verdaderamente es un fallo? ¿O está hecho totalmente...? No. Yo es que creo que precisamente se ha hecho con esa intención, con la intención de que tengas que acercarte a los enemigos, tengas que coger una buena posición de tiro para poder acertar, como realmente pasaría en la vida real. Yo recuerdo al principio, cuando empecé a jugar a Brothers in Arms, mis primeros 3 minutos de partida, que veía el casco de un alemán asomando por una roca y digo, ese es mío. Pues no, me estuve ahí 3 minutos disparando hasta que al final le di, pero de pura potra. O sea, es que me podría haber pasado 10 sin darle. Con lo cual, el truco no es decir, ahí estoy viendo uno que está escondido, voy a darle, sino, bueno, voy a flanquearle, voy a ir por algún lado desde el cual le pueda disparar sin que él tenga ninguna protección, y entonces sí que le daré. Bueno, efectivamente, jugar con tus compañeros, con la visión aérea y atacar. Hay que añadir que no es tan fácil matar un alemán en juego, ¿eh? En absoluto. La inteligencia artificial de los enemigos es bastante buena. ¿A qué nivel raya? A ver, yo no me atrevería a decir ningún nivel, pero, por ejemplo, tienes a un par de compañeros, digamos, entreteniéndolos, y tú intentas flanquearlos. ¿Qué es lo que pasa? En cuanto escuchan, aunque sea el ruido del martillo de la... Bueno, cuando ven que estás amartillando un arma, los tíos se giran y empiezan a pegarte tiros. Como decía antes Alberto, pues ver el casco de un alemán detrás de una roca, digo, hostia, ves a por él. Cuando le pegas un tiro a un alemán en el casco, la bala no le hace prácticamente nada, es como si le rebotara. tienes que darle o en la cara o en el cuello o ya en el cuerpo, en la parte del cuerpo que tenga descubierta para poder darle de verdad. Yo me he visto en esas situaciones. Y eso es algo ahora que me viene bien, Juan, para comentar lo siguiente. Manu, dime. ¿Es un juego light o es un juego gore? Es decir, ¿se camufla la sangre o es un juego descaradamente tipo Platoon o la delgada línea roja? ¿O salvar a Soldado Ryan? Hombre, yo, si te digo la verdad, violencia, lo que se dice violencia... Pero me refiero a desmembraciones, decapitaciones, sangre, caras deformadas... ¿Eso aparece en Brothers in Arms? Hombre, yo creo que prueba de ello, qué mejor que ver, por ejemplo, la escena introductoria. Evidentemente no podemos hacerlo, pero sí se puede explicar. Vale, y es ver cómo un compañero tuyo acaba enfrente tuyo, ante tus mismas narices, lleno completamente de sangre. No, yo diría, Manu, destripado. Sí, o sea, estaba destripado. Es una imagen que desde luego, que a ver, yo estoy acostumbrado muchísimo a jugar a, por ejemplo, Medal of Honor. Y Medal of Honor es antisangre, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Exacto. Es casi la primera imagen que vi del juego, porque está en el prólogo. Y te juro que me sorprendió muchísimo jugar a un shooter en primera persona con este tipo de ambientación y ver esa cantidad de sangre. Un juego duro, es crudo. Es duro. Es que es la esencia de Brothers in Arms. Es el primer juego que te plantea la guerra que no es bonita. Bueno, con el permiso de Shell Shock. Sí, pero Shell Shock era rollo putas y drogas. Se quedó a medio camino un poco, ¿no? Bastante. Era crudo, pero gráficamente no... Rayaba un poco. Intento de, pero no lo consiguió. Brothers in Arms, sí. El concepto filosófico, la recreación de la sangre y las batallas reales le dan ese toque de que no es bonito. No podemos esperar, Alberto, un juego tampoco tipo Soldier of Fortune, ¿no? En el diseño de impactos de los enemigos. En el sistema de impactos. En el sistema. Es decir, no, creo, tampoco llega a ese extremo. Es decir, si tú machacas la pierna de un enemigo, no va a acabar desmembrándose ni nada por el estilo. Hombre, pero si le pegas un cañonazo con el tanque, pues sí. Entonces sí que podemos verle desmembrado con un brazo y una pierna fuera. Pero bueno, a ver, que en ese sentido sí que es crudo, lo recrea con una crudeza bastante explícita, pero no es un Soldier of Fortune. Soldier of Fortune, por ejemplo, me pareció mucho más explícito. Jugabilidad, también tendríamos que hablar de jugabilidad, ya cerramos este capítulo, son las misiones. Son misiones largas, son misiones cortitas, son misiones con donde puedes guardar entre medio de la misión, porque eso también afecta a la jugabilidad. La verdad que la jugabilidad en eso gana bastantes enteros. ¿Por qué? Porque son cargas, no puedes guardar cuando quieras. Son misiones, suelen ser cortas, pero son muy intensas. Y normalmente a la primera no te las pasas en modo normal. A las del principio sí, pero las siguientes no. Con lo cual has de volver a cargar y cada misión la vuelves a jugar dos o tres veces hasta que encuentras la forma de poder flanquear a esos alemanes sin que te quiten vida. Son misiones, o sea, por ejemplo, una misión a lo mejor consta de tres minicapítulos. Y entre esos tres no te van a curar, o sea, has de aguantar esos tres minicapítulos con esa vida. Entonces eso implica de que te lo curres, te lo pienses, repitas, etc. Bueno, Manu, ¿quieres poner algo o digo la parte final? Yo debo añadir algo aquí, un punto. No sé si pasará exactamente lo mismo en PlayStation o en PC. Yo espero que no. Pero es algo que por fin, Dani, además, ojo, acaba de ser corroborado por un compañero de universidad que tengo. Uy. Exacto. Y es los tiempos de carga. Los tiempos de carga, ojo, entre fase y fase, en Xbox por lo menos. En Xbox y Play 2. Claro, yo sobre todo me refiero a versión Xbox porque por lo menos es la que he probado, ¿sabes? Uh-huh. Y sí que debo decir que son demasiado largos, demasiado largos. ¿En PC no ocurre eso, David? ¿En PC para nada? ¿Ni Alberto? No, hombre, a ver... están un poco, pero vaya, no llegan. A mí no me ha llamado la atención. No llegan a impacientar. Claro, bueno, a mí no me ha llegado a llamar la atención. Yo he jugado a la versión PS2 y te tengo que decir exactamente lo mismo, Manu. No es en absoluto una carga tan larga como podría ser. Por Manu, ejemplo, yo creo que es porque es la mejor versión. Exacto. Entonces tiene que cargar más. Lo bueno se hace esperar. Exactamente. Bueno, exacto. Y aquí es donde. Puntualicemos y puntuemos porque el tiempo se nos echa encima. Bueno, déjame decir esto porque. Como siempre. Decirlo, por favor, que la versión PS2 pues peca de algo muy, muy, muy fuerte. Digamos que el aspecto gráfico, al haber querido apostar por más de lo que puede de la consola, incide directamente en lo que es la jugabilidad, dándonos un juego que parece en algunos momentos ir a trompicones y excesivamente. En tiempo bala. Lento. No en tiempo bala. Estamos hablando a trompicones. Y excesivamente lento, que el tío no parece tener animaciones ganas de... Animaciones bruscas. Animaciones bruscas y una lentitud extrema en el personaje. Vamos, ¿estás recordando, Juan, al Call of Duty de Engage? No llegamos a esos extremos. No llegamos a esos extremos. Pero en mi punto de vista, por lo menos lo que he podido probar, pues... incide directamente en la jugabilidad, porque no me deja moverme con la fluidez que yo necesito en el juego y bueno, no me deja avanzar. En este caso, Juan, velocidad. Lo que queda claro es que la limitación de pues del hardware de la consola influye negativamente en la jugabilidad. Exactamente, exclusivamente por las limitaciones de pero hardware. estaríamos en las mismas, no sé si estáis de acuerdo, pues en el caso que se pudiera encontrar alguien que no tuviera un PC lo suficientemente potente y pues que por la tarjeta gráfica o por memoria le fuera a trompicones, también tendría pues ese punto en contra. Yo en eso no lo sé, porque no lo he podido comprobar, pero me extraña que aunque tengas un PC medio o bajo, las animaciones quizá no las ves a tanta resolución, pero lo que es la animación la verás conseguida. No, pero... No sé. Bueno, en Play 2... A ver, pero a mí lo que realmente me extraña es que sacando un juego que tú te vas a gastar 60 euros en él... Pues te pase lo mismo que puede pasarte con un juego de PC si no tienes la suficiente potencia como para poder ponerlo. Y dices, hostia, yo me compro un juego de consola y me estoy viendo que este es igual que si lo jugara. Bueno, con pero PC eso, Juan, ya ocurría en Max Payne, en las conversiones a Play 2. Ya, pero esto es. Sin ir más no lejos, necesitabas ¿eh? Darle no, al no. botón para que te fueran tiempo exacto, bala. Exacto. Sí, sí, sí. Bueno, puntuamos. 1.84 en esta jugabilidad, en el apartado jugable de este Brothers in Arms. Pasamos rápidamente al apartado de guión. Muy rápidamente, lo hemos comentado ya. El guión es una maravilla, el de los primeros que es filosófico y profundo, y que no es bonita ni divertida, o sea, y muy bien contado entre las misiones con gran doblaje y la propia historia mientras vas jugando. Exactamente, y además que sabemos ya que está basado en... No podía dormir, así que me aseguré de que los que montaban guardia estaban despiertos. Alberto, ¿cómo ves el guión? ¿Un guión sólido? ¿Un guión cinematográfico? Sí, bastante bueno, la verdad. Muy bien narrado, muy bien escogida la fórmula de ir narrando entre misiones. En que solíamos ir tras las mismas chicas en el instituto. Siempre va tras las chicas, un poco Baker. De mago, tío. Bueno, le damos por eso la puntuación de... Un 90. Un 90, sí. Para este Brothers in Arms en este guión, con claros guiños pues a películas como La delgada línea roja... Más y salvar al soldado. La delgada línea roja es el mejor ejemplo. Yo creo salvar que sí. Al soldado Ryan es demasiado espectacular, visceral. La degradación humana, ¿no? En su máximo exponente. Exacto. Como decía el soldado. Y pasamos al último capítulo. El último apartado. La duración. La duración. ¿Qué os parece? Bueno, pues tirando a corto, la verdad. Las misiones, hombres, hay algunas que se pueden hacer más rápidas, otras duran un poco más. Y en global, pues se puede acabar bastante rápido el juego comparado con lo que... ¿Cuántas hay misiones hay aproximadamente? Pues no, las misiones no están diferenciadas ahora, no sé si en día. Sí, va. Sí, es... Bueno, a ver, hay unos a partir del día D, que son... Está dividido en unas 6 misiones, luego hay 6 días más, que tienen 2 misiones más, pues será ese número, unas 15. También muy bien escogida la forma de dividirlo en días a partir del día D. Y una cosa de la duración que gana muchos puntos son los grandes extras del juego, cartas de los soldados a sus familias, informes de las batallas, cómo han hecho la captura de movimientos de Arbok. Es lo que coloca un poco a este Brothers in Arms en otra dimensión, ¿no? Sí, sí, en algo que tendrían que seguir todos, porque quizá los Medal of Honor han hecho ese trabajo de documentación, pero no te lo muestran a ese nivel tan grande y tampoco lo piensas que esté. Manu, ¿sí? Yo sé que tenías que hacer una recomendación a la gente porque a ti te pasó algo singular, ¿no? Que al principio el juego... jugaste a las primeras misiones que me decías que eran muy cortitas. Sí. Hombre, a ver, es un poco lo que comentaba antes, que quizás los tiempos de carga al principio me tocaban un poco... El Triforce. ¡Qué desafío! Entonces, nada, que... Claro, yo creo que la gente que vaya buscando un Medal of Honor, un juego quizás más directo, desde luego que ni mucho menos se lleve una decepción, o como mínimo mini decepción, como la que yo creo que me llevé en un primer momento. Creo que lo juzgué mal y creo que es un juego que merece de todas una oportunidad a seguir jugándolo y probándolo, porque desde luego es una historia que engancha y es un juego que vamos, que te sumerge 100% por ese guión, ese gran guión que tiene, que te sumerge en la acción. Es bueno, es muy bueno. Bueno, ¿cómo puntuamos a la duración? Duración un 75. Un 75, un juego que no es excesivamente largo, pero muy intenso, muy intenso y épico. Épico, y bueno, esperamos pronto una expansión, ¿no? Que seguro que llegará. Gearbox son los genios en las expansiones. Faltaría más que ahora no hicieran su propia expansión para el juego. Madre mía, yo dejo el micro y me voy. Yo sí tengo que... Si puedo añadir algo... A mí, debido a la historia de este... Puedes añadirlo. Debido a la historia que cuenta este Blue Desert. Yo quiero decir una cosa. Señores de Gearbox, a mí me parece... hagan su propia expansión. No. A mí me parecería realmente insultante. Pero es que hicieran una expansión... contamos el final. No se puede hacer una expansión. A ver, yo digo. No. A mí me parecería insultante que se hiciera una expansión de este juego. ¿Por qué? Porque este juego tiene una historia, tiene un contenido y no tiene por qué haber una continuación. Continuación para historias abiertas, pero no para historias reales. Bueno, pero puede ser perfectamente, Juan, la historia de otra compañía, de otra división. Eso sería muy, muy grande. O claro, que hagan el mismo trabajo de documentación para otros juegos. O que hagan otro tipo de misión, o un asalto a Berlín, o... Sí, que hagan como Hermanos de Sangre, que ahora están rodando la del Pacífico, si ya la han acabado. ¿No? Exacto, sí, el Pacífico o el Vietnam. Serían los tres grandes... Yo prefiero la idea de Berlín, Stalingrado, del palo enemigo a las puertas. Ver el cadáver de Hitler. Así con nieve y... Bueno, tú eres un poco sádico, ¿eh? No, es que no sé, le tengo un poco de rabia. Bueno, Manu, muchas gracias por llamar. Muchísimas. Ha sido un placer contar con tu opinión para este análisis de Brothers in Arms. Ahora diremos la nota global. Esperamos de nuevo pues tu asistencia aquí en Moncada en Juego y tus colaboraciones en los magníficos doblajes. Divertido. Algún día desvelarás cuáles son tus personajes. Algún día se verá. La gente lo pide, Dios mío. Algún día se verá, exactamente. El foro echa humo. Esto es increíble. ¿No? Algún día se verá. Bueno, Manu, ¿a ti qué te parece lo de la cuenta atrás del foro? Lo de la cuenta atrás me parece un tema sospechoso. ¿Sí? Sospechoso, algo crece. No voy a entrar en detalles. Y no es el Triforce de Manu, chicos. No voy a entrar en detalles, puede ser el Triforce, no lo sé. Bueno, quedan 48 días para desvelarse. Sea lo que sea, ya queda menos. Aquí en Moncada en Juego ocurrirá algo. Bueno, Manu, muchas gracias. Nosotros ya vamos a despedir. Manu, buenas noches. Buenísimas noches a todo el mundo. Que te vaya bien. Buenas noches. Y nosotros hemos llegado al final de este viaje, de esta misión. Nos tenemos que despedir. Antes, deciros, como siempre... Yo no pedí ser jefe de escuadra, pero no tuve elección. Ya está aquí Baker, que no se quiere ir. La nota final. La nota final, efectivamente, que queda... Este gran épico juego... Espera, te voy a poner, David, el tema para la nota final. ¡Oh! Momento orgásmico otra vez. La nota final de este juego, un merecidísimo 86. Un 86 para este Brothers in Arms en la versión Xbox y PC. Efectivamente. Juan, lamentablemente la versión PS2, debido a las limitaciones técnicas, pues me voy a ver obligado a reducir drásticamente esta nota final. No, precisamente no he puntuado cada uno de los aspectos del juego, porque creo que cada uno de ellos tiene sus pros y sus contras, y más o menos mis compañeros han dado una buena nota. Yo pienso dar una nota global que baja bastante debido a eso mismo, a las limitaciones de hardware. Se va a quedar en un modesto 78. Un 78 para la versión de Play 2 de este Brothers in Arms de Gearbox, que por fin nos han sorprendido gratamente. Será gracias al mago de Ubi. Veremos. Gracias, Alberto. Hay que decir que ahora vamos a dejar, como siempre, con una sorpresita, que son las tomas falsas de este gran doblaje de este Brothers in Arms Day. Alberto, buenas noches, un placer como siempre contar contigo. Y muchas gracias. Hasta la próxima, Alberto. David, como siempre, David Freeman. Encantadísimo, como siempre, ya lo sabes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Moncada Juego, que sabes, como también lo sabe Alberto, que es tu casa. Gracias. Juan, ¿puedo decir algo? Sí. No me voy a explayar mucho. Sencillamente. No, sencillamente decir que, tal y como este tema nos puede decir, la guerra está en todos lados, incluso la guerra por un futuro y la guerra por vivir la vida es algo que todos tenemos que tener presente. Y quería decirle a Mireia, a mi chica, que esa guerra espero seguir combatiéndola junto a ella. La guerra del día a día. Bueno, ahora sí, un saludo para Samu, también para Alba, su hermana, que son también el apoyo moral, parte de Moncada en Juego. Nosotros volvemos la semana que viene con un especial que pronto, bueno, ya está de hecho colgado en la web, un especial que a más de uno pues le va a gustar bastante. Nos despedimos, os dejamos como siempre con las tomas falsas. Esto ha sido Moncada en Juego. Nos vemos a lo largo de la semana en el foro de moncadaenjuego.com. Hasta la semana que viene. Águila Roja. Águila Roja, aquí estamos. Pues sí, te estoy recibiendo, estoy. 'Tío. Águila Roja. Coño. Aquí Smith, Dios, tengo la pierna jodida. En breve conseguiré reponerme. El fuego enemigo, estamos rodeados, pero tranquilo, en breve estaremos ahí, no te preocupes. Dios mío, estamos rodeados por el fuego enemigo. Spider, mándame la fuerza. Dios mío. ¡Todos al suelo! Hostia, iba a hacer la bomba yo. Eso. ¿Cómo diablos vamos a batirlo? Nos tienen rodeados, están en círculo. Lo siento. Es que tengo una paridad en mente. Smith, no te preocupes. Yo te llevaré de la manita. Sí, Paxton, corre, tranquilo, no pasa nada. Ese día fue el que quedó grabado en mi mente. ¿Estoy grabando? ¿Hola? ¿Hola? ¡Perdoni! Ese día fue el que quedó grabado en mi mente. Ese divagante recuerdo en mi mente. Freeman, tu palanca me pone cachondo. Land is mine.